siente los simios nocturnos que vienen y van. La ruleta rusa, el pasatiempo de ser inmortal. Alianzas hacen de reojo para ir a bailar sin parar. Oh, mujer, echemos tu vientre a correr. Con la fricción de la saliva brotarán las redes de algún secreto más válido, un letrero escondido del espejo. Desnúdate frente a mí. Tono de lobo, un diamante difícil de pulir. El perfume que lleva la mina no es más que alcohol. El diablo y su amiga daban el contrato social. Los vicios son los que comprueban el amor por la eternidad. No es así, hipócrita. Oye, mujer, echemos tu vientre a correr. Con la fricción de el espejo que te pide, desnúdate frente a mí, traficando emociones con los labios indolentes, más sabios que no siente hasta que siente lo que quiere vida. Thank you.